Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy del Salvador Pacífico. En la guerra me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba y Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy. Mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Estamos en Hora Libre en el barrio y estamos transitando esta mañana esperando a los chicos y a las chicas del séptimo grado de la Escuela 1 del Distrito Escolar 11, que se llama Teniente Manuel Félix Origone. Pero tenemos a Paula Salvochea, que estuvo trabajando con ellas y con ellos. ¿Cómo estás, Paula? Bien, muy bien. Bueno, ¿nos puedes adelantar algo de lo que trabajaste con las chicas y con los chicos? Algo puedo adelantar. No quiero spoilear mucho, pero no. Algo podemos contar. Bueno. Empezamos este año con la idea de trabajar algunos temas sobre la ESI, ahí con los chicos y las chicas. Les preguntamos un poco qué consideraban ellos que podía ser un tema que les interese trabajar o con qué cosas que ya habían trabajado relacionaban el tema de la ESI. Y lo primero que salió fue una novela. Ajá. La chica pájaro, de Paula Bombara, que leyeron el año pasado. En este contexto raro que fue trabajar el año pasado, porque no olvidemos que todavía estábamos en pandemia, en burbujas y cosas. Sí, era un lío contener a todo el grupo, porque lo tenías de a pedacitos. Sí, sí. Así que bueno, una buena práctica que se les ocurrió a la seño fue la lectura conjunta en la biblioteca. Así que así fue como fueron leyendo esta novela, que bueno, tiene ahí un montón de audios para compartir. Claro. Que fueron eligiendo ellos qué escenas representar vinculadas a el tema de violencia de género. Sí. Así que nos tomamos un buen rato para darnos el debate, para repasar que, de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, elegir qué fragmentos eran representativos de la novela, transformar esa novela en un radioteatro, elegir los personajes, quiénes iban a protagonizar este radioteatro, una especie de casting. Claro. A ver quién se animaba, cómo salía. Porque es difícil tomar el rol, porque si te toca ser violento, tenés que ser violento. Sí, ¿no? Sí, y ese fue, de hecho, el personaje más difícil de todos, porque nadie se quería hacer cargo de representar a Maxi, que es el personaje que acosa a la protagonista. Y sí, fue una tarea bastante difícil, porque los varones que se proponían decían que no les salía, que no podían ser tan malos. Claro, claro, claro. En sus propias palabras. Así que fue un tema, ese personaje. ¿Y a vos qué te pasa como docente trabajar estos temas? Porque digo, qué sé yo, las nuevas generaciones me parece que tienen otra mirada, ¿no? Ya desde chiquitos tienen otra mirada frente a esto, ¿o me equivoco? Sí, sí, tienen otra mirada. A veces también se filtran como algunas frases hechas o cuestionamientos a esta propuesta de la ESI, con las que también hay que meterse y trabajar. Claro. Pero A mí me gusta mucho trabajarlos, me parece un desafío por esto que vos decís, que estas generaciones a veces ya vienen como varios pasos adelante y nosotras todavía nos estamos desarmando, mucha información, ¿no? Uh-huh. En media, por ejemplo, a mí me tocó transitar escenarios que para mí eran novedosos. Estudiantes que cambiaban de género, uh-huh. acostumbrarme a llamarlos y a llamarlas diferente, uh-huh. Y los pibes van re adelantados frente sí. a uno que, bueno, vivió otra realidad, capaz que durante la adolescencia éramos sí. diferentes. Sí, totalmente. Sentido. Yo mucho más que vos. No sé si tanto, pero bueno, sí, hay cosas que están muy instaladas y que las vamos desarmando y aprendiendo con los años, porque claro. hace mucho que trabajamos con ESI, pero por ejemplo, a mí me pasa de recién este año, en los grados que trabajo, preguntarles a ellos y a ellas cómo quieren que ser llamados, uh-huh. ¿no? Que, sí. que es bastante... O sea, como muy simple, algo muy sencillo, ¿cómo querés que te llamen? Pero también muy complejo porque la escuela tiene otra dinámica. Sí. Hay una lista donde están los nombres y los apellidos y claro. así se supone que hay que llamarlos. Sí. Pero bueno, no, ellos tienen sus formas y bueno, reconocerlas también es darle un espacio al tema. Genial, ya llegaron los chicos y las chicas, así que vamos a poner un tema musical, así los vamos acomodando y los vamos acomodando alrededor de la mesa de Hora Libre. Hoy digo que te quiero. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad. De Quilombo. De la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, pucho, hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan. Hora Libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Bueno, al fin están los chicos y las chicas, así que vamos a ir rápidamente a lo que ustedes tienen preparado. Pero quiero que se presenten. Así rompemos el hielo y se van presentando los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela Teniente Manuel Félix Origone. Arrancamos por allá. Me llamo Vanessa. ¿Al lado tuyo está? Yo me llamo Michael. Por acá tenemos a... Alex. Mateo. Brisa. Jenny. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Bueno, arrancamos y me cuentan y le cuentan a los oyentes qué estuvieron leyendo. ¿Sí? Es que el trabajo viene desde el año pasado. ¿Quién arranca a contarme? Estuvimos leyendo a Rafaela, La Chica Pájaro. Uh-huh. Y Afuera. Ajá. Y sobre todo estuvieron trabajando sobre La Chica Pájaro. Sí, sí. Bien, ¿quién me quiere contar algo más o menos de la trama de La Chica Pájaro? ¿Es la historia de...? Más De La Chica Pájaro se trata de una chica llamada Mara que sufre violencia de género. De parte de su papá y del hijo del novio. Su hermanastro. Sí, de su hermanastro. Que quiere ser su novio, pero ella no quiere. O sea, que la está obligando a algo que ella no quiere. ¿Qué es lo que les llamó la atención de esta historia? Porque debe ser muy dura la historia, ¿no? Sí. ¿Qué les pasaba mientras ustedes estaban leyendo a La Chica Pájaro? Esta historia de Mara. Que estaba sufriendo. Estaba sufriendo mucho, sí. ¿Y hay formas de cambiar eso? ¿Qué les parece a ustedes? Sí pueden haber formas de no callarte, porque algunas personas sufren violencia de género y tipo esas personas callan, amenazan, mejor dicho. Amenazan para que no hablen. Y en el caso de Mara, en unas partes, en unos capítulos, Mara también tenía miedo a decirle a la policía. Sí. Capaz que tenía miedo de pedir ayuda, ¿no? Sí. Por lo que podía llegar a pasarle. Igual ya vivía mal, pobre Mara. Bien, y tenemos audios para compartir, pero quería saber cómo trabajaron eso. ¿Cómo hicieron para hacer los audios que vamos a escuchar a lo largo del programa? Nos dieron algunos papelitos. Acércate, miras. Acércate al. Nos dieron algunos papelitos para el guión y decir así y preparar para que digamos, así hagamos el. ¿Para hacer qué? El. Decilo al micrófono. Para hacer la escena, porque primero, cuando la profe dijo el cuento sobre La Chica Pájaro, como que todos tuvimos una escena para hacer, para interpretar. Y a quien le quedaba mejor se quedaba con el papel. Sí. Yo me quedé con el papel de Mara, que era como una escena, una frase que tenías que decirlo y los y mis compañeros votaban para quién le quedaba mejor esa frase y quién daba la protagonista. ¿Y los malos? ¿Cómo fue eso, el proceso de elegir a los malos? A los maltratadores. Votamos. ¿Querés decir algo? Decilo ahí en el micrófono. Sí. Hay que hacer en grupos para que seamos el acto de los... ¿De? De... Los malos. De los malos y de los buenos. Ah, ¿y cómo fue? ¿Querían hacer de malos los que tenían que interpretar? Sí. Algunas personas también, tipo, la voz, tenían que forzar la voz para que les quede la voz de malo. Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar uno de los audios a ver cómo salió. Es martes a la mañana y Mara se despierta con una idea en su cabeza. Hace ya una semana que no sabe nada de su madre. Llama y nadie responde. Siente la falta de noticias. Durante la mañana la angustia le gana. Tengo que ir a verla, Leonor. ¿Y si te encontrás con Maxi? Por eso, quiero ir hoy. Hoy es seguro, hoy entrena. ¿Y el padre? Trabaja hasta tarde. ¿Y cómo para? Te llamo por teléfono, ya lo pensé. Y si no te llamo es que algo pasó. Anótame la dirección de tu casa, Alma. El número de teléfono, dame datos, porque si algo sale mal voy a buscarte. Mara escribe en un papel dirección, teléfono, número de documento, nombre completo de ella y de su madre, fecha de nacimiento, datos para que Leonor pueda hacer la denuncia si es necesario. Y sale a la calle hacia el colectivo, hacia esas veredas con árboles y flores coloridas que esconden tantas oscuridades, hacia allí va. Su mamá la mira entrar a la cocina. No muestra sorpresa. Está sentada en la mesa y con la radio encendida. La mamá sonríe. Es una mueca que Mara conoce bien. La hija se acerca y la saluda. La mamá intenta pararse y no puede evitar un gemido. ¿Qué te pasó? ¿Con qué te pegó? No me pegó, no es nada. ¿Te empujó? ¿Fuiste al médico? Sí, tengo que tomar las pastillas, todavía no empecé. ¿Querés algo de comer? ¿Un vaso de jugo? ¿Por qué no me contestabas el teléfono? No anda, se rompió. ¿El fijo también lo atendiste? No anda, tampoco anda, se rompió. ¿Y Rosy, no vino hoy? No viene más, Jorge le echó. ¿Qué pasó, ma? Nada. Mara mira con pesadumbre y siente culpa. ¿Ella podría haber evitado algo si se hubiera quedado en la casa? ¿Lo viste, Maxi? Me dijo que el otro día se vieron. Algo así. Quiere que seamos novios. Yo no quiero y él insiste. Escúchame, ma. No quiero encontrarme con Maxi. Vine a verte a vos. Te extraño, ¿sabes? ¿Llamo Pato? No. ¿Dónde te estás quedando? ¿En lo de Cami? No. ¿En lo de Luli? No, ma. En un lugar nuevo. Está todo bien, en serio. Decime dónde. No, ma. Escúchame. Contale a Pato que me fui, ¿sí? que te diga cómo hago para encontrarla. Decime dónde está esperando, Marita. Te juro que no le decía a nadie dónde estás, te lo juro. Ni siquiera puedes decir que vine a verte, mamá. ¿Entendiste? ¿Vas a guardar el secreto? Sí. ¿Te vas a acordar de decirle a Pato? Sí, pero decime que estás en un buen lugar. Sí, ma, estoy bien. Mara se ahoga en la cocina y en la mirada de su madre. El silencio es espeso, necesita irse, necesita que circule aire por su pecho. Bueno, mami, voy a agarrar un poco de ropa, ¿sí? Sí. La madre sube el volumen de la radio. Mara toma un bolso, mete algunas mudas de ropa, zapatillas y el dinero que tiene ahorrado. Mira la hora y siente la urgencia de ir. Se cruza el bolso y cuando está en eso, yéndose, escucha la puerta de un auto que se cierra. Bueno, y ahí escuchábamos la primera parte de esta historia, ¿no? Y ya la vemos a Mara complicada, ¿no? Sí. Bueno, a ver, me contaban fuera de micrófono quién había hecho de cada uno de los personajes. ¿Me lo cuentan de vuelta? Sí, Josías había hecho de Maxi, Lucía de Leonor. De la mamá. De la mamá. Uh-huh. Brisa hizo de Leonor. De la amiga de Mara. Sí, y habían dos narradoras. Sí, las narradoras eran Morena y Sebastián. Genial. El narrador siempre nos pone en situación para entender sí. un poquito sí, más sí. de la historia. Claro. Bueno, así que ahí Maxi la quiere forzar, ella se va. Y bueno, ella se siente muy amenazada por Maxi. Y ese es el tema del segundo audio. La casa de Mara tiene doble circulación y ella es una experta en escabullirse. Creció filtrándose entre muebles y paredes. Sabe cómo hacerlo. Cuando siente que Maxi entra y va a la cocina, ella se dirige hacia la puerta de salida. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién estuvo de visita? ¿Quién? En ese preciso momento, Mara gira el picaporte y sale. Comienza a correr sin mirar hacia atrás. Sabe que corriendo le gana, pero Maxi elige el auto porque él también sabe eso. Cuatro cuadras más adelante la alcanza y la sorprende. Sube el auto a la vereda justo delante de ella para frenarla. Ella intenta esquivarlo sin dejar de correr, pero el auto la toca y hace que pierda el equilibrio. Él se baja, la corre, la alcanza y la toma de un brazo. ¿Qué haces, nena? ¿A dónde vas? ¡Soltame, Maxi! Él le pega ahí a la luz del día, en plena calle. Uno, dos, tres golpes de palma, de puño, de mano. Que aciertan a medias porque Mara se mueve. Se mueve para zafar de las garras de su predador. Nadie se acerca. Dos viejas que cargan bolsas de compras apuran el paso. Una madre y su hijo con delantal de la escuela miran desde la vereda. La madre grita algo a la distancia. Ella siente una ira tremenda que la llena de fuerza y no sabe cómo le entra de lleno al pecho de Maxi. Lo empuja, lo aleja lo suficiente para seguir corriendo. No mira hacia atrás, se entrega completa al tremendo esfuerzo de escapar. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el Barrio y estamos con este séptimo grado que trabajó sobre la historia de la chica pájaro. Así que cambiamos el grupo y se van a presentar. ¿Tu nombre? Sí, dale tu nombre. Yo soy Tiago. Tiago. Bienvenido, Tiago. Yo soy Jazmín. Por acá tenemos a... Aldana. Mucho gusto, soy Lucía. Magda. Sebas. Y estamos todas y todos presentados. Me gusta que cada uno diga su nombre, ¿sabes para qué? Así se animan a hablar en la radio, con algo que saben, seguro que es el nombre, ¿no? Van a contarme ahora más sobre cómo hicieron para trabajar esto, esto que fueron los radioteatros de La Chica Pájaro. ¿Alguien acá fue personaje del radioteatro? Yo. Ah, yo también. Sensacional. A ver, ¿vos también? Yo narrador. Vos eras el narrador. ¿Vos qué hacías? Yo hacía de Mara. De Mara. Sí. ¿Y cómo fue hacer de Mara? Y bien. Porque ella le está pasando una situación complicada. Sí. Bien. ¿Y vos? Yo era la madre de Mara. La madre. ¿Y cómo era de ser de señora mayor? Era difícil porque tenés que actuar como que estás dolida. Ah. Y imagínate que tenés un día bueno, súper alegre, y tenés que de repente hacer un papel de estar casi llorando, como si te hubiesen golpeado o algo así. Bien. ¿Y qué les pasó con esta historia, la historia de Mara? ¿Cómo la sintieron? ¿Piensan que estas cosas son habituales, que se pueden cambiar? ¿Sí? Muy pocas veces se pueden cambiar, pero no imposible. Hay que pedir ayuda. Sí. Bueno, estamos hablando de La Chica Pájaro. Hay una tercera parte del radioteatro. Sigan la historia. Mara llega a la estación y sube al tren con los segundos justos. ¿Estás bien, querida? Sí, estoy bien. Mara trata de quietar su pecho, cierra los ojos y se concentra en su corazón, que despacio se va quietando. Al abrir los ojos se ve reflejada en el vidrio de la puerta. Su cara comienza a hincharse con el correr de las estaciones. No puede verse con nitidez, pero se adivina deforme. Recuerda a Leonor, saca su celular del bolsillo, lo enciende y la llama, pero cuando ella atiende, no puede hablar y corta. El tren viaja a su ritmo. Mara mira hacia afuera y ve que en la avenida que corre paralela a la vía se mueve el auto de Maxi. Tengo que oír, tengo que lograrlo. ¿Qué hago? ¿Bajo antes? ¿Bajo una estación antes y tomo un colectivo? Se tranquiliza con ese plan hasta que el tren se detiene en la próxima estación. Ahí ve que el auto de Maxi enciende sus balizas, animora la marcha y él observa si ella baja. Entonces entiende que no va a ser fácil eludirlo. Cambia de estrategia, decide bajarse en la terminal como siempre. Habrá mucha gente ahí y a él no le será tan sencillo estacionar para atraparla. ¿Estás bien? Maxi me está siguiendo. ¿Cómo? ¿Lo estás viendo? ¿Ahora mismo? ¿Lo ves? Sí, ahora justo. No lo veo, pero sí, ya lo vi varias veces. Bájate en la terminal. Yo voy para allá. ¿Estás bien? No. ¿Qué te hizo? Tengo la cara toda hinchada. Bueno, escuchame lo que te digo. No bajes del tren cuando llegues. ¿Me entendiste? Quédate en el vagón, yo te busco. ¿Sabes en qué vagón estás? Estoy en un vagón del medio. Vos no bajes, yo te busco. Mara quiere creer en Leonor. Desea tanto que la busque que tiembla y las lágrimas vuelven a caer de sus ojos. Qué situación que vive Mara, ¿no? ¿Cómo salir de eso? Estamos hablando de violencia de género y estamos escuchando los radioteatros que grabaron quienes forman parte de este séptimo grado de la Escuela Félix Origone. ¿Y me quieren comentar alguna otra cosa sobre cómo lo hicieron? ¿Cómo lo grabaron, por ejemplo? Hicimos varios intentos porque había ruido de fondo, los compañeros, o nos agarraba cosas y nos empezamos a reír o algo así. Y entonces lo grabamos un montón de veces, pero al final creo yo, por lo menos, que quedó bien. Quedó genial. No quedó bien, quedó genial, que es más que bien, ¿sí? Así que quédate en esta mañana, así escuchás la última parte del radioteatro. Leonor está en la terminal, acaba de entrar y la mareó un poco el flujo de personas incesante, que viene y que va. Señor policía, necesito que me acompañe. ¿Por qué, señora? Voy a buscar a una chica que fue golpeada por su novio. ¿Pero van a hacer la denuncia? No lo sé. van los dos al andén. El tren está entrando a la terminal. Las puertas se abren y la gente sale. Leonor la ve, se encuentran las miradas, entra al vagón, la abrazan. Quien siente que el cuerpo de Mara tiembla, su rostro está hinchado, herido. Leonor toma el bolso de Mara con cuidado y se lo carga al hombro. Ya tranquila, estás a salvo. Señora, tiene que bajar, tiene que salir del vagón. Podemos denunciar a Maxi, ¿sabes? No, no quiero. Así suele ser la denuncia, suelen hacerla los vecinos, la familia. ¿Las acompaña hasta un taxi? Vení, querida, vamos a casa. Leonor busca a Maxi, allá lo ve pero no dice nada, no quiere alarmar a la chica, pero hace señas al policía para que él lo vea. Acompañadas por el policía logran subir a un taxi. Cerrá los ojos, respirá, sentí el aire en el vientre, en las costillas, en el pecho y aún más alto, hasta las clavículas, y sacalo despacito del cuerpo, como si silbaras. Lo hacen juntas 3 y 4 veces, a Mara le duele respirar así, pero no se queja. El taxista la mira por el espejo retrovisor, le llama la atención que las dos mujeres respiren juntas. Ve el rostro de la chica hinchado a la altura de la sien izquierda, enrojecida la mejilla, también un perfil de la nariz. Ve la sangre seca que la mujer intenta limpiar con un pañuelo, hace un gesto de desaprobación. Tan joven la ve. No pienses que todos los hombres somos iguales. Mara lo ve, pero no entiende sus palabras. Le zumban los oídos, le duelen. Es solo una historia más. La bella y la bestia. La bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no se parecía en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Llega de amor pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas. Él duerme con otras pero ella ni los nota. Bella estaba ciega pero no era tonta. Ella dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero no te pasa una vez, siempre sucede una vez más. Que pueda tapar este moratón que es mi corazón. Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Y seguimos hablando en este programa de violencia de género junto a las chicas y los chicos de la Escuela Félix Origone, este séptimo grado. Y cambiamos de grupo, ¿sí? Así que yo quiero que se presente este. ¿Tu nombre? Clara. ¿A tu lado están? Melanie. Iván. Steffi. More. Cielo. Y por acá al lado mío. Daniel. Ah, no. No se entendió. Vení, ve, más fuerte. Daniel. Ahí vamos. Si no, viste, nos quedamos sin tu nombre. Bueno, ustedes como grupo grabaron el radioteatro, que fue re difícil, me imagino, ¿no? Sí. Y sí, no sé por qué yo no participé. ¿Vos no participaste? ¿Acá participó alguien? Sí, todos los que están acá participaron, menos yo. Sí. Ah, bueno. Bueno, lo voy a tener en cuenta y te voy a poner a hablar acá más. ¡Ay, no! Bien, y después, ¿qué es lo que hicieron? ¿Hicieron los radioteatros y después? ¿Qué? Hicimos unos cortos, tipo, que dan un mensaje para evitar que haya más violencia de género como el que pasa en La Chica Pájaro. Claro, hicimos un mini podcast. Claro. Sí, un spot para que la gente sí se alerte un poquito y sepa cómo manejar este tema, ¿no? Sí. A ver, vamos a arrancar con el primero y después me cuentan cómo lo hicieron, pero vamos a escuchar el primero. Amor, ¿dónde vas? con mi amiga por... Así vestida, vos no vas a ir a ningún lado, vení para acá. No me grites que la nena duerme. No me importa, vení para acá. No me pegues enfrente de ella, por favor, voy a llamar a Oriana. Hola, ¿todo bien? ¿Te volvió a pegar o pasó algo con la nena? Fue re exagerada, no espera tanto. No normalicemos la violencia, ayudemos a quienes lo necesitan, amémonos y cuidémonos entre todos. Tené fe y confianza en que vas a salir de esta situación. ¿Y cómo se les ocurrió esta situación, no? Porque antes de que no, de, digamos, del mensaje más importante, esto de no minimicemos a la violencia, cualquier rasgo de violencia hay que estar atento. ¿Cómo pensaron esta historia de la mujer, la hija? Porque, no sé, hoy en día... hay mucha violencia. Hoy en día... Acércate al micrófono. Hoy en día hay parejas que, a pesar de, no, a pesar de eso, hay discusiones y hay violencia. Uh-huh. Y hicimos eso como para que aprendan y escuchen que no se hace eso una mujer. Y también algunas veces las constantes peleas que hay entre los padres afectan a los niños, por ejemplo, en la parte donde dice no me pegues delante de la niña, por eso. Sí, tremendo, ¿no? Sí, los niños y las niñas que tienen que ver la violencia. Yo estaba pensando mientras escuchaba esto que está bueno tener una situación real, y la verdad que parecía real. ¿La grabaron ustedes? Sí, la grabamos. Algunos no, pero la mayoría casi. Sí. Grabamos, cada uno grabamos. A veces cada grupo graba uno. Algunos de este grado se ve que pasaron unas cosas como yo. Uh-huh. Yo pasé algo así y bueno, es feo, digamos. Es feo ver cómo cada día tus padres pelean constantemente. Sí. Bueno, fue algo basado en eso. Claro. Eran algunas experiencias y a partir de eso elaboraron. Sí. Bueno, ¿les parece que escuchemos el segundo spot? Así lo seguimos comentando. Sí, hola. Quiero ordenar una pizza de pepperoni y una coca de piña, por favor, rápido. Señora, se comunicó con el número equivocado. Sí, quiero una pizza. Mi casa es anónima. Sí, rápido, por favor, es que no he comido estos días. Señora, ¿usted está siendo abusada por lo que no puede hablar? Sí. Ok, señora, no me corte, por favor. ¿Ya pediste la pizza? Ya pasó 20 minutos y tu pizza no llega. Arriba de las manos. Usted está siendo detenido por violencia de género. Ya estoy harta, yo hice todo para que no me pegues. Si está siendo maltratada, busca ayuda. Tu agresor nunca cambiará. Nos queremos vivas. Ah, impresionante este. ¿Qué tiene que hacer esta mujer? Tuvo que fingir llamar a una pizzería. No tiene nadie confianza como para llamar y decir necesito ayuda. Y se comunica a través de del teléfono. Sí. Sí, vení. ¿Quieres participar? Te tengo muy lejos, ¿viste? Bien, es tremenda esta situación. Y bueno, está bueno que ustedes difundan que es importante denunciar, ¿no? Porque si no, no se sale de la violencia. Sí, es importante el video para que la persona que necesita ayuda o qué sé yo, llame a alguien para ayudar porque tiene alguna violencia, que no esté, que no se calle, que pueda hacer la denuncia, puede llamar. Uh-huh. Es como, yo lo pasé y bueno, es feo. Bien, siempre se requiere ayuda externa en estos casos. Muy difícil salir sola, ¿no? Sí. Bien. Yo tuve de testigo a mi mamá que pasó también por lo mismo. Vi cómo pone una denuncia y ese tipo de cosas. Sé también lo que es. Es muy feo. Es muy, muy feo. Sí. Lo decimos por experiencia con algunos. Sí, yo también tuve esa experiencia. Mira vos, ¿viste? No, yo no. Y desde siempre pasan estas cosas. Sí, yo fui niña hace mucho, mucho tiempo. Y también la hija de padres. Hoy en día eso es como... está siendo como algo muy viral, digamos. Entre comillas, hay muchas mujeres que pasan eso. Por eso digo, siempre se pasó. Tal vez ahora lo que estamos haciendo las mujeres es tomando conciencia de que hay que denunciar. Antes se minimizaba, decíamos, bueno, es así, es celoso. Es claro. Algo de la vida. Claro. Bueno, vamos al tercero, que tiene que ver con no dejarse amedrentar. Una chica llamada Lupita intentaba liberarse de Ian, un chico que la maltrataba mucho y que no la dejaba salir a ningún lado, ni siquiera hablar por teléfono. Déjame salir de aquí. No, tú no vas a salir de aquí. Por favor, déjame salir de aquí. Ten piedad. Ian le pegó en el ojo y la encerró en la habitación. Lupita pensaba... ¿Cómo puedo salir de aquí? Mientras observaba una ventana, dijo... ¿Con qué lo podré romper? Buscó en una de las cajas que había ahí, allí, y encontró un bate. Lo rompió y escapó. Llegando a la esquina, encontró una comisaría y le contó al oficial todo lo que sucedió con Ian. Lo denunció y lo llevaron preso por 5 años. Su amiga le dijo... No, no tienes que quedarte callada y aguantar todo eso. Sé que podía decirle algo a la policía, pero me tenía amenazada. No se queden calladas por las amenazas de sus parejas. No tienen por qué aguantar ese maltrato. Denuncien para menos víctimas. Están geniales los spots, me gustan mucho, ¿sí? Parece que hicieron re lindo trabajo, pese a que el tema es muy fuerte, feo, ¿no? Sí. En este caso sería una mujer sumisa. Claro, sí. Sí, que estaba como encerrada, ¿no? Esta mujer. Sí. Y no podía salir. La tenía amenazada, tipo... Suele pasar, hay mujeres que podrían ir a denunciar, pero lo hacen... No lo hacen por miedo porque las amenazan, tipo con te voy a golpear peor si dices algo, o te puede llegar a matarlas. ¿Sí? En ese sentido. Sí, claro. Siempre vemos en los medios de comunicación la historia de alguna mujer víctima de sus parejas y de sus familiares, ¿no? El feminicidio, que ahora ya tiene nombre, se lo menciona de esa manera al delito, es tremendo, es algo que hay que cambiar, claramente. ¿Y los varones qué opinan? Acá. ¿Queremos decir algo? Hay que cambiar. También le puede amanecer con una familiar o algo así, digamos, con un hermano. O con la madre y todo eso. Claro, alguien a quien pedirle ayuda, que nos ayude a denunciar. Vamos a escuchar el último spot que tiene que ver. Bueno, vamos a escucharlo y después lo comentamos. Hola, amigo. Hola, Sofía. Sofía, ¿qué te pasó en el brazo? Pasa que me caí en las escaleras. De seguro fue Lucas. ¿Sabes que lo que está haciendo es violencia de género? ¿Lo puedes denunciar? No, por ahora no quiero hacer la denuncia. Dijo Sofía guardando su miedo. Luego Sofía se duerme con su amigo y se va de su casa al día siguiente apresurada. Al abrir la puerta de su casa encuentra a Lucas esperándola. Te estaba esperando, seguro estabas con otro. No, estaba con una amiga. Luego Lucas empieza a golpearla en todo su cuerpo a Sofía. Escucha el grito desde la casa de al lado. Pare de golpearla, voy a llamar a la policía. Te voy a denunciar. En minutos llega la policía a la casa de Sofía y la traslada al hospital. Tiempo después, Sofía llama a su amigo para proponer una marcha para que no haya más violencia de género. La verdad que los felicito y las felicito, ¿no? Y en este último spot es esto de, digamos, también nosotros si vemos una situación de violencia de género, ayudar a esa mujer, ¿no? Digo, si vemos a una persona que, una mujer que está siendo maltratada, está bien en ese caso meterse, ¿no? Porque tal vez la mujer no pueda sola. Sí, en ese caso tenemos que impedir eso, porque... Siempre tenés que ver del lado de afuera y cómo te sentirías vos. Y sí, es como si te pondrías del lado de esa mujer, necesita ayuda. La mujer necesita ayuda, vos te tenés que poner del lado, como si vos fuese esa persona. Uh-huh. O sea, te llega a pasar algo a vos, es horrible. Claro. Te tenés que poner del lado de la mujer. Sí, sumamente necesario que todas y todos tomemos partido, ¿no? Y si vemos algo, hay que meterse también. Y una cosa, tampoco creamos que todos los hombres son así, ¿no? No, claro. Son así. Hay algunos que son hay distintos hombres. Hay distintos. No todos son iguales, pero la mayoría son así. Hubo un tema que dimos en clase, que es el de si la mayoría de los hombres que son maltratadores sufrieron algún maltrato o abuso cuando eran niños. También llegamos a discutir lo de, es como si le pasara lo mismo que le pasa a una mujer a un hombre. Sí. Empezamos a discutir y fue como algo que quedó ahí. ¿Y por qué piensan que no es tan común al revés? Y no sé, porque yo pienso que una mujer no tiene tanta fuerza como la tiene un varón, digamos. En la mayoría de las relaciones, siempre como el que manda ahí es el hombre y es como el que tiene más poder en la relación. Sí. Pero tanto así sufre la mujer como el hombre. Sí. Nada más que sufre más seguido la mujer. En ese tipo de relaciones toma poder el hombre y sufre más la mujer que el hombre. Bueno, cosas que hay que cambiar en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, gracias. Estuvieron geniales los spots. No. Vamos a pasar un tema musical, así dejamos entrar al último grupo. Se escucha la música, la estamos escuchando en vivo y en directo, la música que eligieron ustedes, ¿no? Y estamos en el último bloque con las chicas y con los chicos del séptimo grado de la Escuela Félix Origoni. A partir de la lectura de Rafaela, ¿qué es lo que hicieron de ustedes mismos? Primero quiero que se presenten, a ver, por ahí tenemos a... Josías. Alexander. Por ahí... Nahuel. Y Daniel. Alison. Sheila. Bien. ¿Y qué hicieron ustedes de ustedes mismos? Un autorretrato. Ajá. ¿Y cómo fue la consigna? ¿Me cuentan? ¿Qué tenían que hacer? Contar algo sobre nosotros. Uh-huh. ¿Y fue fácil eso de descubrir esas cosas sobre ustedes mismos? No, apenas. Más o menos. A ver, ¿qué fue lo difícil para vos? No sabían qué poner y todo eso. Uh-huh. Bien. ¿Y a vos, que estás dirigiendo la batuta? ¿Sí? ¿Fue fácil o no? Como que no quería contar mi vida porque solo conté pocas cosas. Ajá. Bueno, igual hacer un autorretrato es quién es uno. Sí. Que a veces uno es de determinada manera a pesar de... algunas cuestiones que pasaron a lo largo de su vida, ¿no? Qué sé yo, capaz que eso le ayudó a ser mucho mejor. Bueno, vamos a escuchar el primer autorretrato, a ver de qué se trata. Soy Soy Lucía. Tengo el pelo negro, pero el sol es marrón. Tengo los ojos marrones, labios rosa pálido. Tengo la cara redonda, pestañas largas. Soy gordo. No me gusta el maltrato animal, la discriminación. Odio a la gente respetuosa. Apoyo el LGTB, adoro a los gatos y perros. Me gusta mucho la música. Adoro a los creepypastas y payasos. Amo el terror, los chistes, las chicas. Mi creepy favorito es la Finn Jack. Quiero mucho al Dan y a Magdalena. Me gusta un poco el anime, amo dibujar, adoro la banda Queen. Me gusta el amor de todo tipo, gay, lesbianas. Creepypastas. En los momentos más tristes me ayudaron a reír. Los conozco desde los 6 años. Los conozco por Tic Tac Drop. Primero conocí a Slenderman. Y ahora los dos creepypastas que adoro son la Finn Jill y la Finn Jack. Jill es la hermana mayor de Jack. Un fin de semana estaba jugando en la casa con mi mejor amiga y su primito. Estábamos jugando a los zombies porque era nuestro juego favorito y un peluche se cayó, pero el peluche estaba arriba y al fondo. Yo no estaba ahí para creerlo. Cuando pusieron el peluche en su lugar, pero al fondo se volvió a caer. Me asusté y las creí. Y por eso no me gustan los peluches que están arriba en un estante. Y lo más aterrador fue cómo se cayó parado. Yo me llamo Josías Leonel Guayasi, tengo 12 años. Cuando iba a cumplir 5 años, un día antes de mi cumpleaños me porté mal y no me hicieron el cumpleaños. A los 6 años también, un día antes, hice algo malo. Cuando iba a tener 7 años, lo mismo, no tuve cumpleaños. Lo mismo al año siguiente y a los 9 cumplí con torta y todo. Luego de eso me porté bien hasta el día de hoy. Sigue, me porto bien. Espero que nunca vuelva a pasar. A ver, voy a empezar por la última parte. ¿Qué cosa tan grave hizo Josías para que no festejaran el cumpleaños? ¿Se puede saber? Su corte de pelo. No me recuerdo. No lo Mira, la memoria selectiva, se lo olvidó. Se lo olvidó, pero debe haber sido picante, ¿no? Para que no te festejen el cumpleaños. Sí. Mm. Bueno, ¿y el resto cómo fue? Contar anécdotas y hacer el autorretrato. ¿Cómo fue? ¿Sí? Porque no contaron ningún periodo de la vida, excepto lo del cumpleaños. Pero está bueno, ¿no? Sí. Contar cómo es uno, aceptar cómo es uno. Yo soy una señora anteojos y bueno, ya está. ¿Sí? El que me diga cuatro ojos, bueno, lo lamento. Yo uso anteojos porque no veo nada, ¿sí? Y está bueno sentirse orgullosa de cómo es uno, ¿no? Sí. Bien. Bueno, tenemos una anécdota de Clarita, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Quién Clara la hizo? Hizo caso a su mamá. O sea... A ver, acércate. Así puedo entender. ¿Sobre qué trata la anécdota? No me la cuenten, pero ¿quién es Clara? Una compañera de nuestro grado. Ajá. Y bueno, ella va a relatar una anécdota. Bueno, vamos a escucharla. Me llamo Clara, pero prefiero que me digan Clarita. Tengo 13 años y me gusta el voleibol, el color morado y escuchar mucha música. Sinceramente, no sabía qué contar de mí, así que decidí hablar de cosas que viví de pequeña. Y esta es la primera historia que voy a contar sobre mí. Esto sucedió cuando yo tenía 7 años, era por la tarde, había ido al Mercadona con mi mamá y mi hermana. Habíamos ido para comprar cosas para la cena. Mi madre estaba con una cara de gritarle a cualquier persona, solo porque no pudo terminarse la novela, mientras yo y mi hermana pequeña íbamos corriendo hacia el Mercadona. Cuando llegamos, mi madre nos dijo que no nos separemos de ella, porque solo compraremos lo que necesitemos. Yo realmente pienso que se quería ir a ver la novela. Cuando estábamos comprando y buscando lo que necesitábamos, le íbamos jodiendo un poco por unas galletas de chocolate, pero mi madre nos decía que no. En un momento me harté y fui corriendo hacia los congelados. Mi madre a lo lejos dijo, vas a ver que no durarás mucho tiempo ahí y volverás asustada donde yo estoy. Yo seguí corriendo sin hacerle caso y me escondí por un largo tiempo detrás de una refrigeradora de congelados. Veía cómo la gente pasaba, agarraba algo y se iba. Estuve escondida por 30 minutos y me fui hacia donde estaba mi mamá. Pero mi mamá ya se estaba yendo. Iba a ir atrás de ella, pero recordé lo que me dijo. Y para que no quedar como la asustadiza, me quedé parada, sentada, pensando que mi madre iba a venir, porque no era capaz de dejarme. Pasaron 5 minutos y no venía. Cuando pasaron 10 minutos, me asusté pensando que sí me había dejado. Así que corrí, me levanté y corrí afuera para intentar alcanzar a mi madre. Cuando la vi parada en la entrada diciéndome, sabía que no aguantarías. Me agarró del brazo para llevarme a casa y me regañó todo el camino. Y yo estaba llorando de alegría sabiendo que no me abandonó. Mira lo que hizo Clarita, ¿eh? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurrió hacer algo así y asustar a sus madres? Algo parecido. Ah, algo parecido. ¿También en un súper o en otro lugar? En otro lugar. ¿Acá también? Ay, pero qué niños y niñas complicados. Cuando éramos chiquitos. Sí. Uh-huh. ¿Y la madre? Un susto bárbaro. ¿Quién se asustó, la mamá o ustedes? La mamá. Yo. Yo me asusté, sí. Yo también. Yo no sé. ¿Yo? La mamá. No quiero estar sola, no. Señor. No quiero estar sola. Es complicado. Yo una vez perdí a mi niño en un supermercado y tremendo fue. Me asusté muchísimo, muchísimo. Bueno, estamos sobre el final, ¿sí? Nos bien. Estamos yendo. Vamos a poner el último tema para despedirnos sobre él. Yes. Te estoy buscando sin descanso. Y así transitamos esta mañana en Hora Libre con los chicos y las chicas, hablando de violencia de género y pensándose, haciéndose un autorretrato de cada una y cada uno. Bien, me encantó tenerlos acá. ¿Les gustó venir a la radio? Sí, sí. Fue re viola. Sí. Ah, mirá vos, como ahora me responden. Sí. Bien, bueno, te cuento que hoy a la tarde está Hora Libre, turno tarde, a partir de las 14. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau, chau. Chau. Chau.